uno que le pegan y lo torturan y lo ciegan, le preguntan cosas. Uno transpira mucho. Es un papa, pero también no solo transpira, saliva, las mucosidades salen, le cuesta respirar. Entonces me dieron un periodo de descanso que también ellos lo aprovechan. En el intertanto eso aparece un médico, que generalmente uno no le puede ver la vista porque está vendado. Una vez que entra a la cámara de tortura, uno tiene vendada la vista. Entonces se te examina y tengo entendido que daba el visto bueno, que uno resistía otra sesión de tortura. Y entonces en el intertanto yo miré a través de no me habían puesto bien la bendita, miré por debajo así y distinguí dos gallos las caras de ellos. Pero les escuché lo que conversaban y uno le decía, vamos a hacerle un repaso suave así, o rápido, a este gallo, porque le dijo a las 5:20 me está esperando, desde las 5:20 me va a esperar en la puerta del Rex mi mujer porque vamos a ir a ver el padrino. O sea, él tenía perfectamente separado las cosas. Él me pegaba hasta las 5:15, a las 5:20, a las 5:15 partía y a las 5:20 se encontraba con su mujer. Y nunca lo entendió. Nunca entendió y por eso yo siempre he querido como saber qué es lo que... ¿Cómo esa persona? O sea, ¿cómo esa persona es capaz de pararse de aquí, ¿no es cierto? Después de haber dejado a una persona convertida en un guiñapo, lavarse las manos, irse para su casa. Y abrazar a sus hijos.